641-68. Opel, wir leben Autos. Radio Ubrique, deporte. 6 y 17 minutos de la tarde, arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en esta sintonía, la de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, y si la tecnología no lo permite, también a través de internet radioubrique.com. Vamos a quedarnos hoy miércoles de nuevo con el balance de la quinta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Ayer tenía lugar en nuestros estudios el sorteo de la sexta jornada, no nos adentramos en el resumen de la anterior, cosa que sí hacemos en la jornada de los miércoles. En primera, en división de honor, poco que destacar, salvo esa victoria de Zulema ante Marca, que lo consolida, en este caso, en la segunda posición de la tabla. Estudiantes va lo suyo, no falla, tampoco falló Revolución después de la jornada de descanso, pero entre ambos equipos, como decimos, se ha colado Zulema, que ha tenido un arranque de liga espectacular. 4 victorias en 5 partidos que lo afianzan, como decimos, en esa segunda posición. Esta victoria ante el Marca 91 no es sino la confirmación de ese buen inicio, y quién sabe si sí, podemos estar ante el que puede ser equipo revelación esta temporada en División de Honor. También conseguía su primera victoria este fin de semana en División de Honor el conjunto del Fogón del Metropol, con lo que logra abandonar los puestos bajos de la tabla, que ahora ocupan los Patos con 2 puntos y Pintura Rafa. En primera división tuvimos un duelo en todo lo alto entre el líder Oasis Longe y el aspirante a arrebatarle esa posición, el conjunto de Autoescuela La Sierra Guas. Partido, como decimos, en todo lo alto, igualado, emocionante, con goles 3-4, victoria para Oasis, que se afianza ahora mismo en esa primera posición y ya ventaja en 5 puntos a sus más inmediatos perseguidores. Guas, Racing Pantera y Quiboca, que están empatados con 10 puntos. Y en segunda división, al igual que Estudiante en División Norma, Malacayú domina por entero, sumaba su quinta victoria este último fin de semana con un Panadería Sánchez también espectacular, un equipo debutante que además este fin de semana goleaba al conjunto del, en este caso, al equipo de los Bar Los Tres Caminos. 8-0 fue el resultado final de ese encuentro. Enseguida vamos a estar con toda la Liga Local de Fútbol Sala, con el resumen de las tres jornadas. Pero también vamos a hablar, nada más volver de publicidad, de la Liga Local de Fútbol. Atención, porque arrancan jornadas de partidos amistosos previas a lo que va a ser el comienzo de la nueva temporada liguera. Es decir, va a reanudarse la competición por fin, la Liga Local de Fútbol. Lo va a hacer en fechas próximas, aunque todavía no hay fijada ninguna fecha en el comienzo de la misma. Para ello, pues antes se están preparando los equipos con esta ronda de partidos amistosos. Y también vamos a hablar del Club de Natación, que tiene una reunión importante para este próximo martes y que convoca a todos sus asociados. Enseguida estaremos hablando de estos asuntos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. El domingo 8 de diciembre, los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía se concentrarán en Ubrique para disputar la prueba más importante de toda la temporada.

una serie de partidos amistosos dentro de la liga local de fútbol. Se trata de una iniciativa de la Asociación Local de Fútbol para ir preparando a los equipos para lo que se prevé el inminente arranque liguero, el comienzo de la liga local de fútbol, una competición que, como sabemos, ha estado parada durante varios años y que desde hace ya algunos se reivindica su vuelta, y más ahora con la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, recién construida, arreglada y apta para la práctica del fútbol. No hay fecha concreta para el inicio de esa competición liguera, como decimos, de la Liga Local de Fútbol, pero sí nos señalan que próximamente, como decimos, va a tener lugar. Por ahora se preparan una serie de partidos amistosos, pero atención, porque estos partidos no se disputan en Ubrique, como puede parecer, sino que se van a jugar en El Bosque, en el campo municipal de El Bosque. Así será el próximo domingo, a las 9 de la mañana. Se van a enfrentar Club Deportivo Al-Ándalus, Cervecería Los Morenos. A las 11 menos cuarto, Club de Fútbol San Miguel, Nueva Balompédica. Y a las 12 y media, Portuense Vampiros. La normativa de estos partidos aficionados son las siguientes. La duración de los partidos son de 40 minutos en dos partes, sin descanso. Solo el tiempo del cambio de campo. Los cambios de jugadores son ilimitados. Y los equipos pondrán a los árbitros que pitarán cada uno una de las partes del partido. Se ruega puntualidad a la hora de comenzar los encuentros a los integrantes de los equipos, porque si hay retraso, los siguientes partidos se van a ver afectados. Y de la medida de lo posible, los equipos deben ir uniformados de la misma manera. Pues, una buena noticia siempre es que vuelva a reanudarse una competición, en este caso son esos partidos amistosos, y esperemos que tengamos muy cerca, ya de una vez por todas, la vuelta, regreso de la Liga Local de Fútbol de Ubrique. Sin nada más que añadir, nos adentramos ya en lo que ha sido la última jornada en la Liga Local de Fútbol Sala, la quinta, el pasado fin de semana, y nosotros nos vamos a centrar, como siempre, vamos a comenzar con la segunda división. Resultados del fin de semana, a grosso modo podemos resaltar que sigue mandando en la tabla el conjunto de Malacayú, que vencía por este fin de semana, como decimos, en su partido correspondiente a la Peña Bética, Rafael Gordillo, antiguo Alambique, por 6-4. Esta es la quinta victoria del conjunto de Malacayú, que suma, por lo tanto, 15 puntos. Pero nosotros vamos a repasar lo que ha sido la jornada, partido a partido, con sus goleadores. Sin duda, el encuentro que más llama la atención por su marcador es el que enfrentaba al Panadería Sánchez y al Bar Los Tres Caminos. 8-0 endosó el Panadería Sánchez al conjunto del Bar Los Tres Caminos. Pocas opciones, por lo tanto, y dominio absoluto de principio a fin del joven equipo que este año, como sabemos, acaba de nacer, ha hecho su debut en esta liga local de fútbol sala. Los 8 goles del conjunto del Panadería Sánchez fueron obras de Francisco López Herrera, que metió 2 goles, Isaac Cañamaque, que marcó 1, Francisco Cabrera González, que marcó 2, y José Manuel Ordóñez Morenos, que lograba un hat-trick. Los autores, por lo tanto, de esos 8 goles que endosaba el Panadería Sánchez al Bar Los Tres Caminos. Más resultados de esta jornada. Otra goleada fue la protagonizada por el Volta Sur al Ubrilez. Un Ubrilez que, por cierto, pasa ahora a convertirse ya en colista de esta categoría. 0-6 los goles marcaron por parte de Volta Sur, lógicamente, Juan Carlos Carrasco Gutiérrez, Juan Fernández Fernández, José Miguel Moreno Dorado, Adriano Corrales Pérez, Pablo Toro Vallejo e Isaac Marchante García. Fueron los autores de esos 6 goles que logró el conjunto de Volta Sur. Nos quedamos con el partido del líder, con el Malacayudo, un auto 6, Peña Bética Rafael Gordillo 4, en el que gol marcaron por parte del Malacayú José Antonio Romero Peña, Antonio Carrillo Flores, Juan Luis Zaldívar Morales, que conseguía 3 goles, y Eloy Peña Peñaloza. Y por parte de la Peña Bética Rafael Gordillo, acertaron con la portería Roberto Carlos Ordóñez Bermejo, Juan Carlos Canto González y Manuel Fernández Román, este último marcando un total de 2 goles. Un Malacayú que, como decimos, vuelve a sumar 3 puntos, son ya 15, cuenta con 38 goles a favor y 12 en contra. Es el más goleador con diferencia, pero la verdad es que en el apartado de goleados, en el apartado defensivo, tampoco es de los más destacados de esta segunda división. De hecho, para que se hagan una idea, es el sexto equipo más goleado, también el sexto menos goleado, porque bueno, son 11 los conjuntos y le pilla justo en medio. Con 12 tantos encajados, es el sexto equipo más goleado de la categoría. Nos quedamos con otro resultado, en este caso dos equipos que se encontraban en la zona baja de la tabla, el equipo de La Peña y el equipo de La Lupe Bagués y Kebab, y que quedaron 2-5 a favor de La Peña. Metió los goles por parte de La Lupe Bagués y Kebab José Manuel Gutiérrez Morales, y por parte de La Peña Ismael Menacho Pérez, José Antonio Vega Blanco, Antonio García Jiménez en 2 ocasiones y Pedro Favero Hinojos. La jornada se completaba con el 0-3 que encajaba el Leyton Atlético por parte del Negocios Retra. Un buen paso, un paso importante para el Negocios Retra, que se deshace de esta manera, o que logra vencer ante uno de los equipos fuertes de la categoría, llamados a luchar por ese ascenso a Primera División. Marcaron por parte de Negocios Retra Francisco Calvillo Ramírez, Omar Saurí Salas y Antonio Castaño Becerra. De esta manera, ¿cómo queda esta segunda división tras la disputa de las primeras 5 jornadas? Pues Malacayú Don Auto es el que domina con 15 puntos, 3 puntos de ventaja sobre Panadería Sánchez y Voltasur, que tienen 4, o en este caso tienen 12 puntos. Pero atención con Voltasur, que también ha disputado un partido menos que Malacayú. Es el único equipo, al igual que el Malacayú, que cuenta todos sus partidos por victorias. Negocios Retra es cuarto clasificado con 9 puntos, 7 puntos tienen Bar Laurel Tapas y Leyton Construcciones y Reformas, 4 puntos La Peña, 3 puntos Bar Los Tres Caminos, 3 puntos La Lupe Bagués y Kebab, 1 punto Peña Bética Rafael Gordillo, y todavía sin puntuar en esta segunda división, Ubrilez. Vamos a irnos inmediatamente con la primera división, con los partidos que se disputaron este fin de semana. Sin duda, el más interesante de estos encuentros era el que enfrentaba los dos equipos, los dos primeros equipos de la categoría. Enseguida estamos con este encuentro. Antes nos vamos a quedar siguiendo el orden de la jornada. Comenzamos con el Club Deportivo CAI 2, Brille 1979-5, el Brille que se reencuentra con la victoria, un conjunto que, bueno, del que siempre se espera un poco más, que suma su tercera victoria, rompe ese equilibrio de 2 victorias, 2 derrotas que tenía hasta ahora y bueno, se coloca en quinta posición. En este partido, por parte del CAI, que es el único equipo de esta primera división que todavía no ha logrado puntuar, marcaron Juan Mena Rivera y José Pedro Peña González. Por parte del Brille 1979 consiguieron los goles Andrés González Fernández en 2 ocasiones, Jesús Torres Carrasco y Cristóbal Fuente Zamudio también en otras dos ocasiones. Por lo tanto, 2-5 este resultado del partido que enfrentaba a estos dos equipos. Muchos empates también se vieron en esta jornada en la primera división. Uno de ellos fue el del Museum Café y Copas y el Benocaz Fútbol Sala, que empataron a 3 goles. En este caso, por parte del Museum Café y Copas, marcaron Juan García Romero, José Antonio Jiménez Morales y Francisco Salguero Menacho. Y por parte del Benocaz, 2 goles lograba Carlos Ramírez Fernández y otro Alberto López Pérez. Pasamos a otro de los partidos. Este enfrentaba a la Autoescuela Celia y al Quiboca, y el conjunto de Grazalema conseguía sumar los 3 puntos y además ponerse entre los equipos que persiguen ahora mismo al Oasis Longe, empatado al mismo número de puntos que el Guaso, el Racing Panteras. 1-3 fue el resultado de este partido por parte de la Autoescuela Celia, que por cierto se presentó al partido con lo justo, con esos 5 jugadores de campo. Marcó Gregorio Venegas Vázquez, mientras que por parte del Quiboca, Francisco Jarillo Borrego metía 2 de los 3 goles y el otro era obra de José Antonio Benítez Calle. Otro de los empates del fin de semana lo protagonizaban precisamente Racing Pantera y los Cosmos. Racing Pantera, que le viene bien este punto. Se podía haber metido en la segunda posición con una victoria, pero sobrepasar a Autoescuela de la Sierra UAS, pero con este punto ahora mismo empata con esos 3 equipos que persiguen a Oasis Lunge. Los 4 goles de Racing Pantera, 3 de Daniel Tinajero y el 4 de Cristian Caro, mientras que por parte de los Cosmos marcaron Adrián Carretero Amado, Francisco Moreno Zurita, y 2 goles los conseguía Miguel Ángel Santos Lamela. Y otro de los empates del fin de semana lo firmaban Mandarina y Club Deportivo Celtas. Por parte de la Mandarina marcaban Juan Borrego Camacho y Juan Antonio García Márquez, y por parte del Club Deportivo Celta, Juan Manuel Olmedo era el autor de los 2 goles que se consiguieron en este encuentro. Y el último de ellos, el que queremos repasar, es el que enfrentaba a los 2 primeros clasificados, Autoescuela de la Sierra UAS, que tenía la opción de arrebatarle el liderato, esa primera plaza, al conjunto de Oasis Longe. Hasta ahora solo había empatado un partido ante Quiboca, mientras que Oasis Longe había ganado todo lo que había jugado. Pues bien, en este caso, por parte de UAS Autoescuela Sierra, marcaron Juan Gutiérrez González, Rubén Ordóñez Ordóñez y Juan Huércano Ordóñez. Y los 4 goles de Oasis Longe fueron obra de Domingo Borrego, Alejandro Monte de Oca Moreno, Fernando Fernández Ordóñez y Juan Viruez Rodríguez. Estamos, como decimos, ante quizás el partido más interesante de ese fin de semana, al menos el más igualado y el que más emoción ha dejado a esta competición. La clasificación de esta primera división tras la disputa de todos estos partidos queda de la siguiente manera: Oasis Longe 15 puntos, líder en solitario. Autoescuela La Sierra UAS 10 puntos, segunda posición. Con 10 puntos también tenemos a Racing Panteras y al Quiboca Fútbol Sala. Le sigue Brille 1979 con 9 puntos, 8 puntos Mandarina y los Cosmos, 5 puntos Club Deportivo Celta, 4 puntos Benocaz Fútbol Sala, 4 puntos el conjunto de Autoescuela Celia, 1 punto Museum Café y Copas, y cierra la tabla con 0 puntos el Club Deportivo CAI. Y hacemos un parón en esta primera división y en este último partido que hemos comentado para conocer un poco más sobre este encuentro y sobre uno de sus equipos protagonistas, el UAS Autoescuela La Sierra. Tenemos al otro lado uno de sus componentes, a José Antonio García. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Identificas esta música? sí. Que hemos puesto, porque muchos no saben que el origen del nombre del equipo de fútbol, como una vez tú me comentaste, tiene su origen precisamente en un grupo de música, en este caso el que acabamos de escuchar, de digamos de línea heavy, ¿no? Sí, sí, bastante. No ha cambiado nada la cosa desde entonces, desde esa fundación hasta ahora, ¿no? Que sí ha cambiado muchísimo. Pero una de las cosas que ha cambiado, y esto a positivo, es que ahora mismo el conjunto del UAS pues podemos considerarlo más competitivo que cuando se creó, y un ejemplo lo hemos visto este fin de semana en ese partido en la cumbre ante el líder, y la verdad que fue un partido que no decepcionó, hubo goles, emoción, y solo faltó pues digamos la victoria, ¿no?, para completar un buen fin de semana. La verdad es que sí, que la tuvimos, pero era el partido tan igualado que al final, en estos partidos tan igualados, el último que mete es el que gana. Uh-huh. Pero vamos, fue un partido espectacular, vamos. Muy motivados porque, como hemos comentado, esos tres puntos hubieran dado el liderato, y vamos, ante ese rival directo que era el Oasis, que es el que lo ocupa actualmente. Sí, si hubiésemos ganado no hubiésemos puesto los primeros. Pero vamos, no ha podido ser, pues nos tendremos que quedar donde estamos. ¿Resultado justo o crees que merecisteis algo más? No, justo. Hombre, nosotros tuvimos muchas oportunidades, ellos también. Nuestro portero paró lo imparable, el de ellos también. Los jugadores jugaron a tope, los dos equipos. No hubo problema de bronca ni nada, un partido limpio. Y lo que te he dicho antes, el último que marcó fue el que se llevó el gato al agua, porque ya no quedaba tiempo. En el último segundo lo tuvimos nosotros, pero fallamos. Uh-huh. Bueno, a pesar de todo, mantenéis la segunda posición en lo que está siendo pues un buen comienzo liguero para el UAS, ¿no? Sí, pero vamos, hay dos equipos ahí también que están igualados de puntos, ¿no? Y aquí ya queda mucha liga todavía, a ver el resultado que obtenemos. Uh-huh. José Antonio, en parte también se agradece que, bueno, que se empiece con buen pie una temporada, sobre todo por el sufrimiento de la pasada del pasado curso en esa división de honor, bueno, donde se descendió a primera división, y estas situaciones normalmente deja tocado a los equipos para la siguiente temporada. Estamos viendo que al menos ustedes pues parece que no. Hombre, nosotros empezar ganando y empezar ahí luchando entre primero, segundo, pues siempre motiva a la gente. La gente está muy motivada, los jugadores están muy, muy motivados, porque el año pasado la verdad es que nos dieron todas. El año pasado encontramos a lo justo unos estudiando, otros, y nos encontramos a lo justo y nos dieron todas. Uh-huh. Podríamos haber hecho más el año pasado, pero bueno, no hicimos. Eso es lo que te iba a preguntar, porque equipo para estar con relativa comunidad en división de honor había, pero supongo que el tema eso de contar siempre con una plantilla tan corta por cuestiones de diversa índole es lo que a ustedes os terminó matando, ¿no? Sí, ya nos pasó la otra vez que también subimos, nos pasó igual. Cuando llegamos a división de honor, la gente empieza a perder y se aburre y empieza a fallar los partidos. Uh-huh. Estos bloques base que tenemos, los demás empiezan a fallar, y eso equivale a que nos las den todas en el mismo lado. Uh-huh. ¿Habéis conseguido mantener a la mayoría de la plantilla del año pasado? Sí, la verdad es que sí. Tenemos un bloquecito ya de hace unos cuantos de años. Uh-huh. El bloque principal es el mismo, que es el que tira del equipo. Uh-huh. ¿Y ha habido muchos cambios? ¿Ha habido alguna incorporación? Sí, hemos tenido un par de ellas, ahora mismo no te puedo decir los nombres. Uh-huh. Sí, hemos tenido un par de ellas, y han ido también un par de ellos, pero vamos, el bloque principal lo tenemos. Uh-huh. Y por lo menos cumplen, ¿no?, los nuevos que llegan. Sí, sí, este año están cumpliendo, uh-huh, están portándose como reyes, uh-huh, en todos los aspectos. Con este supuesto cabe imaginar que el objetivo será regresar a la división de honor lo antes posible. Vamos a intentarlo este año. Nuestra meta este año es ganar la liga, uh-huh, porque tenemos equipo para ello. Uh-huh. Y vamos a intentar por todos los medios ganar la liga. Todavía queda mucha liga, y tenemos que jugar con ellos la segunda vuelta, con los primeros, que ahora, al momento parece ser que es el equipo a batir. Uh-huh. Está claro que primera es otra historia distinta, división de honor, y bueno, de hecho esta ha sido vuestra primera derrota. Salvo el empate ante Equivoca, el resto de partidos pues lo habéis superado, no sé si con cierta facilidad. Bueno, en el Furbito no hay tanta facilidad como, por lo menos en esta división, hasta el momento con todos los que hemos jugado han sido equipos que han dado batalla, a pesar de los resultados. Uh-huh. Pero esto es como todo, en cualquier momento te metes un gol, te metes un equipo en el partido, ¿sabes? Y hasta el momento, aquí cualquiera puede perder. ¿Ves la primera división esta temporada interesante? Sí, hay equipos que están más fuertes que otras veces, quizás, otras veces ha sido más flojito. Parece que hay un mayor número de gallitos, ¿no? Sí, sí, y hay equipos con mucha experiencia, como Pantera, y el Oasis, que se ha reforzado muchísimo, y la verdad es que sí, que este año parece que haya mucha competencia. José Antonio, usted ya se habéis enfrentado a ello. Ahora mismo son 5 los puntos que separan a Oasis Longe de los segundos, que sois vosotros. Como mínimo ya tiene 5 puntos de ventaja sobre todo sobre el resto de equipos. ¿Es superior Oasis al resto de equipos para ya aventajaros? ¿Es tan superior como para ya llevar esta ventaja de 5 puntos en 5 jornadas? No. Tiene un buen equipo, pero no es, por lo menos a nosotros tampoco lo veo tan superior a nosotros. En el momento que empaten ellos uno y la segunda vuelta pierdan con nosotros, estamos igualados. Uh-huh. Tampoco es tanta la diferencia. Uh-huh. ¿No? Y de eso, los equipos que hay, ellos pueden perder con cualquiera también. Claro. Igual que nosotros, vamos. Precisamente este finde os toca el colista y creo que estos equipos son los que más os pueden preocupar, porque suele darse cierto exceso de confianza en el UAS y grandes petardazos, ¿no? ante equipos, digamos, que a los que de los que super, por lo menos sobre el papel son superiores, ¿no? Sí. Sois superiores vosotros, quiero decir. La verdad es que los equipos que a priori son más flojitos son los que a nosotros nos cuesta más trabajo ganar los partidos esos. Porque los partidos con equipos que nosotros sabemos que están más o menos igualados a nosotros, cualquier equipo se motiva más. Nosotros los partidos con equipos que supuestamente van atrás, que nos cuesta mucho trabajo ganar. Uh-huh. Pues José Antonio, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por atendernos, la enhorabuena pues por este inicio, nos alegramos de que este año pues parezca que las cosas van más tranquilas para el UAS y nada, mucha suerte esta temporada y en principio este fin de semana, ¿eh? Pues muchas gracias y hasta otra. Muchas gracias, un abrazo. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Brique, dejamos esa primera división, la dejamos para adentrarnos ya en la división de honor, en la máxima categoría de la Liga Local de Fútbol Sala, para conocer lo que nos dejaba el fin de semana, que en este caso han sido una serie de partidos interesantes, sobre todo el que enfrentó a Zulema y al Marca 91, sin duda uno de los más atractivos de la jornada. Un Zulema que, bueno, se han visto metido en esos puestos altos al sumar pues una serie de victorias consecutivas, y enfrente tenía al conjunto del Marca, que bueno, ha tenido un comienzo irregular. Ahora mismo el conjunto del Marca 91, siempre aspirante a luchar cuanto menos por la liga, tenía ese balance de 2 victorias y 2 derrotas. Llegaba a este partido pues igualado. Había comenzado muy bien, pero luego 2 derrotas consecutivas le han hecho retrasar posiciones en la tabla clasificatoria. Pues bien, en un partido muy igualado entre Zulema y Marca 91, al final los goles de Francisco Javier Domínguez y de Juan Andrés López Sánchez hicieron o superaron, en este caso, el gol de Iván Pérez por parte del Marca. Le dieron los 3 puntos al Zulema, un equipo que, como hemos dicho, en 5 jornadas, ha sumado 4 victorias. Parece que ha empezado esta temporada tal como terminó la otra. Ya teníamos la ocasión la pasada semana de hablar con uno de sus componentes y bueno, han tenido un buen inicio de liga que viene a confirmarse con esta victoria. Puede que no solo sea un espejismo el que Zulema esté ahora en esos puestos altos de la tabla. Eso sí, siempre con permiso de Revolución la Fresquita, Revolución simplemente, perdón. Y decimos esto porque, a diferencia de Zulema o Estudiantes que lo anteceden en la tabla, Revolución todavía, bueno, Revolución ha tomado ya su jornada de descanso, cosa que no han hecho los otros dos equipos que lo anteceden. Puede, pues, que cuando igualen en el número de partidos disputados, Revolución consiga superar en la tabla a Zulema. Más resultados del fin de semana. El Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, que empataba a 2 goles ante el conjunto de los Patos. Un equipo, el Club Deportivo Helio, que no termina de despegar. No ha tenido un buen comienzo liguero, parece que también se están viendo un poco justo de jugadores. Pues bien, en este partido, Miguel Gutiérrez Orellana, por parte del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, lograba los 2 goles, a los que respondía José Morales Cueva por parte de los Patos, ambos con esos 2 o tantos. Un partido que además, por cierto, terminó con 2 expulsiones de 2 jugadores del conjunto de los Patos. Además de ese partido, nos quedamos con la victoria tras su jornada de descanso del conjunto de Revolución. 6-0 fue el resultado final ante Pinturas Rafa. Los 6 goles se pueden imaginar, 4 de ellos obra de Francisco Trujillo, de Quisco Trujillo, otros de Joaquín Pérez y el sexto, en este caso, de Javier Trujillo. Son los goleadores por parte de Revolución. Pintura Rafa terminó con el marcador a 0. Por cierto, también hubo expulsiones en este partido, 2 en el conjunto de Pintura Rafa y otro en el conjunto de Revolución. Nos quedamos con el Club Deportivo Grazalema 1, Fogón del Metropol 3, primera victoria de Fogón del Metropol que le sirve para alejarse de los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Antonio Naranjo Ramírez marcó por parte del Club Deportivo Grazalema, que se presentó con lo justo a este encuentro, mientras que el Fogón del Metropol fue Francisco David Pérez Caro el que conseguía 2 de los goles y el otro obra de Antonio Flores Chacón. Y por su parte el líder también conseguía una abultada victoria por 6-0 ante el equipo del Don Odón Briosur, que es la nueva denominación del conjunto del Don Odón. Un partido del que no podemos comentar goleadores porque no ha sido publicada todavía, o se ha hecho pública el acta de este encuentro, por lo tanto no podemos asignar esos 6 goles del Estudiantes. Así que nos quedamos con el último encuentro de la jornada, el que enfrentaba al Qué de Qué y al Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Sin lugar a dudas, otro de los partidos más interesantes del fin de semana en División de Honor, 2 equipos que están llamados a ser el relevo o la alternativa a Estudiantes y Revolución, pero que parece que nunca terminan de dar ese pasito. 4-1 fue la victoria del Qué de Qué, suma 2 victorias ya en 5 jornadas, ya va escalando posiciones, un gol lo lograba Daniel Atienza y 3 goles Daniel Román Aguilar. También se presentaba con lo justo el conjunto del Qué de Qué. Por su parte, el Porti conseguía el gol Jesús Benítez en Molinillo. De nuevo hubo 2 expulsados, 1 por cada equipo. Parece que ha sido una jornada un poco intensa la de este fin de semana, porque ha habido expulsiones en casi todos los encuentros de esta División de Honor. Eso sí, la mayoría, o casi todo, el 90% han sido expulsiones por dos amarillas. Y nos vamos a quedar ahora mismo con esa clasificación de la División de Honor, que la encabeza Estudiantes con 15 puntos, 12 puntos tiene Zulema, 10 puntos Revolución. 7 puntos, ¿qué de qué? 7 puntos, Porti Construcciones, Hermanos Viruez, Oliva. 6 puntos, Marca 91. 6 puntos, el Donde Fútbol Sala. 6 puntos también, el Club Deportivo Grazalema. 4 puntos, Club Deportivo Pizzería, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. 4 puntos, Fogó del Metropol. 3 puntos, Don Odón. 2 puntos, Los Patos. Y 1 punto, Pinturas Rafa, cerrando la clasificación. Siete y un minuto, ahí quedaba ese repaso a la máxima categoría de la Liga Local de Fútbol Sala, donde nosotros, como siempre, vamos a hacer un parón para conocer algo más sobre uno de sus equipos. En este caso, uno de los conjuntos del que se espera mucho en esta temporada, al menos que sea la temporada de la reafirmación. Si todavía no lo ha sido hasta ahora, si todavía no se han, digamos, confirmado como alternativa, como equipo que está llamado tarde o temprano a luchar por la Liga, si hasta ahora no lo ha sido, pues esta es la temporada que se espera. Hablamos del qué de qué y tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Juan Miguel Gómez. Juan Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Segunda victoria del qué de qué, esta vez ante un equipo de arriba, el Porti, al que ganasteis por 4-1. ¿Una victoria cómoda o todo lo contrario? Pues bueno, nos preveíamos un partido bastante duro, porque el Porti tiene fama de esa fama de que es un equipo que se encierra mucho y siempre cuesta mucho ganarle los partidos. Uh-huh. Pero bueno, íbamos 5 a lo justo, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro juego, nos echaron a un jugador en el minuto 10, pero se lesionó nuestro portero también, uh-huh. Tuvo que ponerse un jugador de campo de portero, pero pese a todos los inconvenientes, se sacó el partido adelante y vamos, que fue uno de los mejores partidos que hemos jugado hasta ahora, uh-huh. Con 5 jugadores. No sé si estas circunstancias están siendo habituales en estos primeros partidos de Liga, digo lo de estar con 5 a lo justo. ¿Estáis teniendo problemas para disponer de, digamos, de una plantilla un número al menos de jugadores suficientes para afrontar un partido con garantías? Pues sí, la verdad es que todos los partidos estamos yendo 5 a lo justo, ya sea porque alguno se lesiona, otro no puede jugar, otro está con el arco, los de Lubrí, que somos también la gran mayoría que estamos en el grupo, uh-huh. Y vamos, que los que pueden ir, como quien dice, todos los partidos seguros son 3, y ya después que los de Lubrí que hagan un esfuerzo alguno, y depende cómo se dé. Uh-huh. Portero ahora mismo no tenemos, porque uno no puede jugar y el otro se lesionó la semana pasada, y a ver lo que pasa ahora, a ver si puede jugar o a ver qué hacemos, pero vamos. Supongo que está... Sí, perdona. Nada, que pese a todo, aunque con 5 jugadores confiamos bastante en nuestras posibilidades y no vamos a dar ningún partido por perdido, ni mucho menos, al revés, lo que los 5 que vayan van a dar la cara y que vamos, que confiamos bastante en nuestras posibilidades. Claro, el problema que se os presenta es como el de este pasado fin de semana, que con eso de ir a lo justo se os lesiona a cualquiera... Y se queda el equipo cojo, ¿eh? Nunca mejor dicho. Pues sí, la verdad es que sí, porque ya te digo que es muy difícil jugar con 5 todos los partidos porque te pueden pasar cosas como esas. Se nos lesionó el portero y un jugador de campo que no ha jugado nunca de portero tuvo que decir, pues bueno, uh-huh. Y hizo una gran actuación. Uh-huh. Bueno, supongo que esta es la principal causa de que, bueno, hayáis tenido este comienzo irregular de Liga, ¿no? Pues sí, es la causa principal, porque hemos ido a todos los partidos 5 y bueno, el primer partido de Liga contra Estudiantes, fuimos también 5 a lo justo, les pusimos las cosas bastante difíciles, nos ganaron a falta de 10 segundos y vamos, que intentaremos ir más a los partidos, pero mientras puedan ir 5, pues tendrán que ir 5. Porque... Las cosas se han presentado así esta temporada, ¿no? Y hay que asumirlas. Nosotros vamos a intentar estar entre los 4 primeros para por lo menos intentar hacer cabezas de serie y ya después, a medida que vaya pasando el año, pues ya la gente irá terminando con el fútbol, terminarán con el Ubrique también y nada, y estaremos todos e intentaremos hacer el mismo bloque del año pasado, que uh-huh. Con algunas bajas, pero vamos, creo que hemos que no hemos tocado apenas el equipo y creo que podemos dar bastante guerra en maratón y trofeo. Eso significa que se olvidáis ya de la liga, 8 puntos de desventaja en tan solo 5 jornadas, ¿se considera ya excesivo para aspirar a luchar por la liga? Hombre, aspirar por la liga, nosotros no vamos a decir nunca que no, porque intentarlo, por intentarlo que no quede, pero vamos, que los 5 que vayan van ahí a muerte y esperemos que vayan sacando los partidos adelante. Vamos, que tenéis que adaptarse a las circunstancias, a las circunstancias que hay, y que si se ha presentado así, pues no se puede uno obsesionar, ¿no? Esa es la única solución, que los 5 que puedan ir o los 6 que puedan ir, pues den la cara bastante por el equipo y nada, y saquen los partidos adelante, que vamos, que sí, que es muy difícil con 5 jugadores todos los partidos, pero si no podemos hacer otra cosa, eso es lo que va tendremos que hacer. Bueno, estarás conmigo que tras el pasado curso que terminó con ese título de la maratón, esta temporada, pues pensábamos que vuestro objetivo era ser esa alternativa sólida a Estudiantes y Revolución, ¿no? En principio sí, era nuestro objetivo, que no íbamos, en la liga íbamos a intentar hacer, a intentar darle esa guerra al Estudiante, que últimamente está ganándolo todo y eso, pero bueno, porque tenemos, por ejemplo, Lolo está en el arco jugando, apenas puede jugar. También la única incorporación que hemos hecho, que ha sido Juangra, que tampoco puede jugar porque está en el Cádiz B, ¿no? Cádiz. Y ya de los 7 restantes, pues 5 estamos en el Ubrique, 4 estamos en el Ubrique o 5, y 3 son los únicos que no pueden, que pueden ir seguro a todos los partidos. Bueno, al menos podéis estar orgullosos de que, bueno, este equipo es casi la base del Ubrique Unión Deportiva y de que contáis con jugadores en segunda B y en tercera división, ¿eh? Pues sí, sí. Eso, vamos, que tampoco nos queremos subir mucho, pero confiamos, tenemos mucha confianza en que cuando nos juntemos todos volvamos a estar como siempre hemos sido, que hemos sido un bloque bastante duro y ya lo hemos demostrado aparte en maratones como la de Villamartín este último verano, que fuimos casi el mismo bloque que estamos ahora, del que de qué, y llegamos a la final y vamos, que no ganamos porque la suerte no estuvo con nosotros, nos ganaron en los penaltis, pero vamos, que muy contento por el grupo y esperemos que sigamos así cuando estemos todos, que se recupere la gente, el que está lesionado, el que, y volvamos a hacer el mismo bloque que éramos antes. El problema, ya decimos, que no se puede compaginar. Tenéis muchos frentes abiertos, la mayoría de los componentes del qué de qué. Y claro, eso no se puede compaginar. Si no, estaríamos hablando, sin duda, de uno de los principales aspirantes a luchar por el título. A nivel general, Juanmi, ¿cómo ves la división de honor en este arranque? Pues la veo mucho más igual a que años anteriores, porque los equipos que han subido, bueno, el Grazalema este año nos ganó 3-0, ya sí, íbamos 5 jugadores, pero también nos jugó como no tenían que jugar, porque ya los equipos también nos van conociendo, porque nosotros antes teníamos un estilo de juego que era, nos encerrábamos y salíamos a la contra, pero claro, ya los equipos empiezan a conocerte y los que te encierran son ellos, y no te das la pelota a nosotros, entonces claro. Ya, y nada, que la liga mucho más igualada. Pero claro, no veo esa alternativa a Estudiantes, que parece que en liga siempre es muy constante y parece que es difícil quitarle algún punto. Y precisamente ahora en estas primeras jornadas, cuando se pueden dar las mayores sorpresas a estos equipos, pero vemos que Estudiantes va con paso firme, ¿no? Claro, claro. Como bien te he dicho antes, nosotros en esa primera jornada con esos tan escasos de jugadores que íbamos, pudimos arañarle un punto, pero la mala suerte también no estuvo con nosotros y nos ganaron. Pero bueno, que aún así sí va con paso firme y parece que es muy difícil quitarle algún punto. Bueno, ¿tú crees que este partido ante el Porti puede haber sido también vuestro punto de inflexión para ir enderezando el rumbo en liga? Pues la verdad es que sí, porque vamos, que vemos al Porti como un equipo que estos últimos años siempre ha estado ahí y bueno, puede ser un punto de inflexión para de ahora en adelante decir que podemos hacer algo. Que se puede coger esa senda de victoria, porque bueno, ya decimos que tampoco es que estén las cosas tan mal, Ahora mismo estáis cuarto clasificado, hombre, pero ya decimos, justo con un poquito menos que la mitad que el líder, quizás se esperaba algo, se podía esperar algo más de que a principio de temporada, pero lógicamente en las circunstancias en las que se está desenvolviendo el equipo, pocas cosas se les puede exigir más, ¿no? También nos hemos visto envueltos en lo del entrenador, porque el año pasado tuvimos a Paco Trujillo, que uh-huh. al finalizar, cuando conquistamos el título, pues nos dijo que él volvía otra vez a Prodeco para intentar ayudarlo. Nosotros le dimos que vale, que no pasaba nada. Y estas primeras jornadas nos vimos sin entrenador. Uh-huh. También un entrenador, parece que no, pero... Hace mucho. Pero se nota. Y ahora está con nosotros Chiqui, uh-huh. que le dijimos que si quería echarnos una mano y tal, y nos dijo que sí, que estaba encantado, y también se ha visto esa mejoría con un entrenador. Claro, ese puede haber sido también una de esas de las causas. Sí. Bueno, Juanmi, lo vamos a dejar aquí y gracias por haber atendido al teléfono, al micrófono de Radio Ubrique. Enhorabuena por esta victoria. Esperemos que, como decimos, a partir de ahora pues lleguen muchas más. Y nada, mucha suerte para este fin de semana y para la liga, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Vamos a quedarnos con los horarios, antes de los horarios, con la tabla de goleadores, aunque no sabemos si en cierta manera esa tabla de goleadores en División de Honor queda un poco afectada por el acta que hemos comentado antes del partido de Estudiantes, en la que no se habían anotado la identidad de los goleadores. No obstante, en División de Honor, ¿cómo anda la cosa? Es Kiko Trujillo, un viejo pistolero, casi el de siempre, en esa primera posición, con 18 goles, 18 goles los logrados por Kiko Trujillo en 4 partidos, porque recordemos que el conjunto de Revolución ha descansado ya. 17 goles tiene Antonio Montero del conjunto del Estudiantes, 8 goles Daniel Román del QDQ y Francisco Javier Domínguez García del Zulema, y con 6 goles tenemos a Diego Corrales del Marcanico, a Jesús Benítez del Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva, a José Manuel Mancilla del Marca 91, no Marcanico, y a José María Barea del Club Deportivo Grazalema. En lo referente a la primera división es Daniel Tinajero del Racing Pantera, el máximo goleador con 8 goles. 7 goles tienen Alejandro Montedeoca Moreno de Oasis Lunge, Domingo Borrego de Oasis Lunge también, Jesús Fernández Naranjo de Autoescuela La Sierra UAS y Vicente García Narváez del Quiboca. Y en segunda división es José Ignacio Piñero del Malacayú, el que encabeza la tabla de goleadores con 11. 10 tiene Isaac Cañamacatienza del Panadería Sánchez y José Manuel Ordóñez Moreno, también del Panadería Sánchez, tiene 7. 6 goles para Antonio Domínguez Guerrero y 5 de Malacayú, y 5 para Antonio Carrillo Flores de Malacayú y Francisco Javier Cabrera González del conjunto del Panadería Sánchez. Pues los 6 primeros goleadores de segunda división corresponden a los 2 primeros equipos, al Malacayú y al conjunto de Panadería Sánchez. 3 y 3, es decir, los 6 primeros goleadores los aporta a partes iguales estos dos equipos. Y nos despedimos con la clasificación de lo que va a ser la próxima jornada, la 6ª, y adelantando ya, como hicimos ayer y como hemos hecho esta mañana, que supondrá también el estreno de la nueva cancha exterior una vez finalizadas sus obras de mejoras. Cada categoría va a jugar en una instalación distinta. Así, por ejemplo, en División de Honor se disputarán los partidos en el pabellón de los Remedios. Viernes 9 de la noche, Don Odón Quedeque. 10 de la noche, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Club Deportivo Elio Pizzería La Sierra. 11 de la noche, Los Patos, Club Deportivo Grazalema. El sábado a las 9 de la mañana, el partido de la jornada, tempranito, Marca 91, Estudiantes. A las 10, Fogón del Metropol, Revolución. Y a las 11, Pintura Rafa, donde Fútbol Sala. Descansará el equipo grazalemeño de Zulema. En primera división, también jornada número 6, partidos a disputar en el pabellón polideportivo municipal. Viernes 10 de la noche, Benocaz Mandarina. Y 11 de la noche, Los Cosmos, Brille 1979. en el pabellón polideportivo municipal en la mañana del sábado, 9 de la mañana, Club Deportivo CAI, Autoescuela La Sierra UAS, 10 de la mañana, Oasis Longe, Museo Café y Copas, 11 de la mañana, Club Deportivo Celta, Autoescuela Celia, y 12 del mediodía, el partido de la jornada, Quiboca Racing Panteras. Y por último, en la cancha exterior, esto ya partidos correspondientes a segunda división, el viernes a las 9 de la noche, Peña Bética Rafael Gordillo, La Lupe Bagués y Kebab, a las 10, Voltasur Leyton, y a las 11, Bar Los Tres Caminos, Malacayú, Don Auto. En la cancha exterior, pero en la mañana del sábado, 10 de la mañana, La Peña Ubrilez, y 11 de la mañana, Negocios Retra, Bar Laurel, Tapas. Destacamos dos partidos, este último, Negocios Retras, Bar Laurel, Tapas, y el Voltasur Leyton. Descansa el conjunto de Panadería Sánchez. Esto es todo por hoy, nosotros nos despedimos, volveremos mañana con más asuntos. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.